Vamos a meter otra. Es una canción hecha con imágenes sonoras del mar. Del mar que he leído en novelas, o que he visto en el cine, o he leído en literatura, incluso a veces que lo he visto yo, en persona. Y que uno dice, sí, claro, pero ¿y si me engaño a mí mismo? Y no es lo que veo. En este caso, lo que oigo. Pero una vez hecha la canción, cuando las termino, digo, voy a ver qué he querido decir. La canción se llama Un mar de dudas, pero, en fin, solo hay un par de afirmaciones de las que no dudo y que os dejo algo para vosotros.